94.3 FM Río. 12:34 de este domingo 19 de diciembre. Estamos en contacto con la profesora María Gabriela López, titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas. Hoy se lleva a cabo una edición más de este tradicional cuento de Navidad, de este tradicional pesebre que nos tienen acostumbrados desde hace tantos años. ¿Cómo estás, Piti? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Acá con mucho calor, trabajando, pero bien. Hace calor. Va a estar lindo esta tardecita para hacer... Sí, si Dios quiere va a ser una linda noche. Perspectiva para esta noche, contanos, ¿cuánto llevas ya? ¿30 y...? Mira, llevamos 30 pesebres. 30 pesebres, qué va. Sí, realmente, cuando uno se pone a pensar, son muchos años, ¿no? Pero bueno, todos los años renovando la alegría, la esperanza, el amor y tratando de transmitir ese mensaje a toda la gente y compartirlo con todo Coronda. Sí, realmente creo que es así, que bueno, siempre digo, cuando pasan estas cosas, que Coronda debe ser agradecido de poder tener a disposición desde hace tanto tiempo y como que se acostumbra uno, ¿no? Así como, a ver, cuando uno encara la perilla de la luz y la toca y se prende la luz, abre una canilla y sale agua, es como que estamos acostumbrados, bien acostumbrados o mal acostumbrados, depende de dónde se lo mire, a tener estas cosas en Coronda, a tenerte en un pesebre, a tenerte en un cuento de Navidad, a tener una fiesta de la frutilla en un acto de lo que sea, la presencia tuya, tu academia, tus chicos, los padres de tus chicos, todo el mundo que labura en este mundo de la Academia Folclórica de Coronda, que de repente, bueno, nos compartimos, nos hacen disfrutar momentos mágicos. Bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Disfrutar momentos mágicos. ¿Qué de nuevo tiene esta Navidad? No, esta Navidad tiene la alegría de poder volver a encontrarnos, de poder volver a estar juntos, y bueno, y un poco la reflexión de no dejarnos estar y seguir cuidándonos y seguir protegiéndonos y luchando por las cosas que queremos. Yo creo que la Navidad es eso, es un momento de acercamiento, de crear puentes y espacios para compartir. Y bueno, esa es la idea, ese es un poquito el mensaje que queremos transmitir desde el cuento. Y creemos que es una buena ocasión para compartirlo con toda la familia. Así que por eso invitamos siempre a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que vayan todos al pesebre, porque es un momento realmente que lo pueden compartir todos y que lo hacemos con esa intención. En la primera parte vamos a hacer el pesebre tradicional con música de Ariel Ramírez, recordando y revalorizando a este gran compositor argentino. Y después vamos a tener la actuación de Mariana Areñú, que nos acompañó ya el año pasado con sus canciones y este año también con su grupo va a estar ahí. Y en tercer lugar va a ser el cuento con Papá Noel, donde bueno, creo que es un momento que todos los chicos disfrutan mucho. Y después del cuento, Papá Noel reparte las golosinas, que bueno, agradecemos a todos los comercios de Coronda que colaboraron para que esto fuera posible. Y bueno, y te imaginas que mover todo esto requiere del esfuerzo de muchísimas personas. Así que bueno, un gracias muy grande a la gente de la comisión, a la gente de la municipalidad, a los particulares, porque estamos llenos de amigos a que nos están ayudando y todos son importantes. Cada cosita que nos ayudan a hacer es importante para nosotros. Así que un gracias enorme a todos. ¿A qué hora arrancan, Piti? Mira, 20:30 está citado todo el mundo para poder iniciar a las 21 horas. Así que a las 20 ya va a estar abierto para que la gente se vaya ubicando. La entrada es libre y gratuita y sí está la venta de sillas para los que se quieran sentar cómodos. Así que... ¿Y si no te llevas el sillón? Si Dios quiere, claro. Si Dios quiere, a las 21 vamos a estar arrancando. Bien, bueno, obviamente que va a ser un éxito como todos. No es un cuento más, no es un pesebre más. Creo que hay que valorar el hoy, ¿no? Y sí, yo creo que eso es fundamental. Fundamental el poder dar gracias a Dios por poder volver a estar juntos, volver a abrazarnos, volver a compartir eventos, volver a compartir risas, canciones y todo lo que se puede compartir. Así que bueno, vivámoslo con esa alegría y con ese amor. Sin duda que sí, sin duda que sí. Creo que hay que valorar este presente, y esta Navidad es diferente a la anterior y a las anteriores, porque bueno, es esta, este es el presente que estamos viviendo. Y agradecerte por todas estos, por estos 30, claro. Vuelvo al concepto. El hecho de que ustedes hagan estas cosas todos los años es como que uno se malacostumbra. Y si bien acostumbre, si nos gusta, pero bueno, está Piti y está Piti al encuentro. Y es algo normal. Y esto cuesta mucho laburo. Y esto lleva horas de ensayo. Y esto lleva un montón de cosas que por ahí no se ven. Y se nos hace costumbre. Pero no vemos un poquito más allá lo que de repente lleva poner eso a la vista de todos. Y por sobre todas las cosas, gratis. Sí, realmente... es un esfuerzo muy grande, y atrás del Piti hay tantas personas que trabajan a la par mía, y a las cuales estoy eternamente agradecida, porque sin esa ayuda sería imposible hacer nada. Así que no las nombro a todas porque son muchas y sin duda tengo miedo de olvidarme de algo. Y bueno, como siempre, agradecer a los medios que nos ayudan a difundir esto. Piti, mucha suerte hoy, sin lugar a dudas. Bueno, va a ser una cosa... Bueno, los espero a todos hoy, a toda tu audiencia. Pero muchas gracias. Hoy a las 21 horas, compartiendo este encuentro con Dios. Vamos a ir con Samir. Samir tiene un traje de Papá Noel ya para llevar, porque le queda pintado. Muy bien, Samir. Le queda pintado. Bueno. Suerte, si no te veo, que creería que sí. Bueno, felices fiestas para todos, para vos, para la Pelu, que está ahí por ahí atrás, sé que está ahí atrás de la pegada a la radio, como siempre, como todos los domingos, para tu madre y para toda la gente que compone la academia. Bueno, muchas gracias y nos vemos esta noche, 21 horas ahí frente a la Escuela Normal. Abrazo grandote, charlamos con la profesora María Gabriela López, titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.